está bien si tú estás aquí. Oh, oh, si tú estás aquí. I'm looking for the can in the candy store. So you say sería hacia Freud y jugando de nuevo. Hotel en Rock FM, el trío de David Corbera. Si quieres el tuyo, mi trío, @rockfm.fm. Si lo quieres en Oldie Motel, déjalo bien especificado, o con el Pirata, o con Marta Vázquez, o con Carlos Medina, o Raúl Carnicero. Mi trío, @rockfm.fm. Mi nombre es David Corbera y os escribo desde Granollers, Barcelona. Mi trío es el siguiente por orden cronológico. Primero, Ogre Battle, Queen. ¿Por qué? Porque el segundo disco de Queen fue uno de los primeros LPs que me compré con mi propio dinero. Y la cara B arrancaba con esta descomunal pieza, con un Brian May totalmente desatado y la potencia vocal marca de la casa. Segunda, siempre estás allí, Barón Rojo. Yo siempre había sido un incondicional del Barón, pero durante una época me junté con malas compañías que escuchaban a los New Romantics y otras sutilezas eléctrico-modernas de la época. ¡Qué coñazo! Pero mi colega Javi me grabó una cinta que empezaba con este tema de Barón Rojo y volví a la recta senda gracias a ese cassette. Y tercera, Vision Thing, The Sisters of Mercy. Cuando fuimos con los colegas de viaje a Praga a principio de los 90, uno de ellos trajo el CD y los Sisters of Mercy se convirtieron en la banda sonora de un viaje alucinante. Es posible que si emitís mi trío no pueda escucharlo porque mi trabajo no me lo permita, pero estaré contento porque muchos oyentes seguro recordarán estos tres temas 100% rock. Un abrazo, David Corbera, desde Granollers, en la provincia de Barcelona. Hello and welcome back. Okay. Margaret was having it. She searched high and low.